No, bien, la gobernadora vino en una visita a una planta donde se genera trabajo para los tandilenses y los bonaerenses, una planta modelo donde además la producción tradicional están innovando con nuevos productos, como comentó la gobernadora, cuestiones decorativas, pero también productos que van para la industria automovilística. Y eso es lo que resaltó María Eugenia Vidal, la creatividad y el empuje de los bonaerenses para generar nuevos productos y competir en el mundo, como es el caso de esta empresa. Marco, ¿cómo te ha quedado, qué te ha quedado vos de la actividad? ¿Cómo te has sentido? No, muy bien, pudimos recorrer la fábrica todos juntos y bueno, luego cada uno hizo las preguntas que quiso a la gobernadora, fue muy amable. Con la prensa, había mucha prensa, tal vez estaban un poco complicados con el tema de las ubicaciones, pero fue muy amable con todos y la verdad que estuvo muy bien y por supuesto también pidió el apoyo tanto para el presidente Mauricio Macri como para ella, como para los candidatos de Cambiemos. Sí, vos entendés que con quien te toca competir hoy hace 16 años, ¿no? Como que la gobernadora también habló un poquitito sobre Miguel. No, por supuesto, a ver, Lungui es el intendente actual y ella es la gobernadora actual. Todos hoy somos precandidatos, pero no se puede decir que no hay un intendente y que no hay una gobernadora en funciones. Así que, pero el espacio fue igualitario para los dos precandidatos de Juntos por el Cambio acá. ¿Hablaste con ella? ¿Pudiste intercambiar palabras de campaña o algo? No, el saludo nada más de toda nuestra gente. Estamos todos muy entusiasmados trabajando en la campaña electoral para hacer llegar nuestra propuesta a nivel local en Tandil, pero también para consolidar el triunfo tanto del presidente como de la gobernadora en las elecciones, en las PASO y en las elecciones de octubre. Gracias, Marcos. No, gracias a ustedes. Muy bien.